música de la carnaval. Pasó el éxito, Ella es mi fiesta, junto a Carlos Vives. Acá en la que más se escucha, la radio carnaval. Tenemos visitas a esta hora. Estamos junto a Pamela Pereira, quien es jefa de oficina del Fondo Esperanza en Quillota y también en La Ligua. ¿Cómo está, Pamela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos muy bien. Qué bueno. ¿Le costó mucho dar con la radio? Un poquito. Un poquito. Oiga, corazón, cuéntenos de qué se trata Fondo Esperanza. Bueno, Fondo Esperanza es la comunidad de emprendimiento más grande de Chile. Es una institución de desarrollo social que apoya a los emprendedores a nivel de todo Chile. Hoy día acá en la provincia de Quillota y Petorca atendemos en ambas oficinas, tanto en Quillota como en La Ligua. Ah, perfecto. ¿En La Ligua también? En La Ligua también. Inauguramos en La Ligua una oficina ya oficialmente la semana pasada. Estamos ubicados en la calle Condel 185, esquina Ortiz de Rosas. Muy bien. ¿Lleva más tiempo acá en Quillota? En Quillota, claro. En Quillota estamos ya hace 8 años con oficina. Estamos ubicados en Bulnes 198, esquina Maipú. Esto, entonces, es para invitar a los amigos emprendedores, a los que ya tienen un negocio establecido o los que ya van a comenzar un negocio. Bueno, Fondo Esperanza apoya a todos los emprendedores que tengan un negocio con una antigüedad mínima de 6 meses, ¿ya? Y que tengan de 18 años hacia arriba. Hoy día nosotros trabajamos a través de la metodología de bancos comunales, donde grupos de personas, de estos emprendedores, en forma voluntaria, se reúnen y empiezan a trabajar juntos y a pedir dinero, porque Fondo Esperanza apoya con crédito, educación y redes a los emprendedores. Hoy día nuestro mayor desafío está siendo hacia la provincia de Petorca. De hecho, en marzo recién se instaló el primer banco comunal en la comuna de Petorca, lugar donde no habíamos llegado hasta ahora. Recién estábamos en La Ligua, Cabildo, y hoy día pudimos llegar exitosamente con el primer grupo formado en Petorca, donde tenemos los mayores desafíos de crecimiento. Saludamos a los chiquillos allá que nos escuchan en el 100.7, entonces, en Petorca. Y, bueno, ¿cómo yo me tengo que acercar a Fondo Esperanza, a esta oficina? Efectivamente, bueno, para ingresar a Fondo Esperanza puede ser que los emprendedores se juntan con un mínimo de 20 personas, se agrupan en forma voluntaria y llaman por teléfono a la oficina o ubican a la asesora, que trae a las chiquillas que trabajan en terreno. O también pueden ser invitadas a los grupos que ya existen de Fondo Esperanza, o si hay una persona que en realidad no conoce a nadie, se puede acercar a las oficinas que acabamos de mencionar en La Ligua, en Condel 185, esquina Ortiz de Rosa, o en Quillota, en Bulnes 198, esquina Maipú. Pueden asistir allá y ahí cariñosamente las vamos a recibir y les vamos a poder derivar a algún grupo y así orientarlas mejor, porque... Perfecto, esa es la idea. Claro, de repente... recurre una persona sola y ustedes la pueden integrar a un grupo. Efectivamente. Nosotros lo que pedimos es que la persona efectivamente tenga un emprendimiento, ya sea formal o informal. La pregunta que siempre nos hacen, ¿sabes qué? Soy emprendedora, pero en realidad no puedo pedir un crédito en el banco porque tengo DICOM. Bueno, acá como son personas que se agrupan en forma voluntaria y se conocen, nuestros emprendedores, la verdad es que la gran mayoría son mujeres también, y la gran mayoría por alguna circunstancia en la vida están en DICOM y eso les impide pedir un crédito en otro lugar. Ya que en Fondo Esperanza, con el apoyo que están recibiendo, pueden obtenerlo. Mire, una información fantástica la que nos trae Pamelita, no tan solo para la gente de Quillota, con esta nueva oficina también en La Ligua. Efectivamente. Entonces, ya lo saben, la invitación es para no tan solo las agrupaciones, sino que para usted, amigo, amiga, emprendedor, emprendedora, que está escuchando la radio, se puede comunicar también. ¿Hay algún teléfono para de contacto? Sí, en La Ligua el teléfono es 71-71-61. ¿Ya? ¿Ya? Lo vuelvo a repetir, 71-71-61, y en Quillota es el 31-30-81. Perfecto. Que se pueden comunicar, y bueno, en la costa también, que es nuestro desafío, poder llegar a Pichicú y Los Molles, lugares donde también hay bastantes emprendedores, y estamos este año, la idea, el desafío, poder llegar también hacia esos lugares. Nota, independiente del emprendimiento que se tenga. Puede ser una importadora, puede ser trabajar con algas, como lo decíamos en la costa. Efectivamente, puede ser formal o informal. Puede ser de la persona que tiene su negocio en la casa, o un almacén, o la persona que a lo mejor puede estar vendiendo Avon, que vende ropa por catálogo, ropa usada. No pedimos la formalidad del negocio, sino que efectivamente el negocio sea real y que necesite capital de trabajo para poder empezar a aumentar sus ganancias. En la medida que invierte más, va a poder comprar más. Y Fondo Esperanza, como institución de desarrollo social, lo que nosotros apuntamos al mejoramiento de la calidad de vida. Como te comentaba, la gran mayoría son mujeres, pero también pueden ingresar hombres. ¿Ya? No está solamente para las mujeres. Que a veces piensan que Fondo Esperanza solo es para claro, mujeres. Claro, no, son puras viejas las que van y no. Efectivamente. Hombres y mujeres. Emprendedores, formales e informales. O sea que, y cuando, por ejemplo, si... No sé, le pongo un caso. Yo estoy formando recién mi pyme y le recurro a ustedes. Ustedes ya me ponen todos los papeles en regla y todo eso. Nosotros lo que le pedimos es que el negocio esté efectivamente funcionando. ¿Ya? Porque es importante que ya esté funcionando. Porque finalmente lo que Fondo Esperanza le va a entregar va a ser un crédito. ¿Ya? Un crédito que se paga en forma semanal, así son cuotas más pequeñas, por lo tanto el emprendedor, como es un emprendimiento a lo mejor que está partiendo, va a ser más fácil pagar semanal una cuota pequeña que pagar mensual una cuota más grande, que se le va a hacer más complicado. Hay personas que hacen, no sé, plato único los fines de semana, hacen pan amasado los fines de semana, por lo tanto de esa manera van juntando el dinero para su cuota. Ahora, ¿por qué decimos que el negocio puede ser formal o informal? Lo importante es que tenga capacidad para poder pagar estos créditos pequeños. Partimos con créditos desde 70 a 180 mil pesos y pueden llegar, en la medida que van creciendo, pueden llegar hasta 1.200.000 pesos. Ah, pero maravilloso. Eso es para que haga crecer más su pequeña empresa. Efectivamente. Su pequeño emprendimiento. Pamelita, muchas gracias por la visita. Radio Carnaval, las puertas están abiertas, pues. Y quedan todos invitados entonces en las consultas, tanto en La Ligua como en Quillota. Ya, como vuelvo a repetir la dirección, en La Ligua, que es donde estamos hoy día creciendo bastante, para que todas las personas que escuchan la radio de ese sector puedan acercarse a la calle Condel 185, esquina Ortiz de Rosas. Perfecto, Pamelita. Un besito grande, cuídese mucho. Ok, un abrazo a todos. Chao, chao. Chao.